esto es Aquí Nadie Se Salva. Programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos como otro jueves más aquí en Aquí Nadie Se Salva, el programa que se emite en Radio Bronca. No sé por qué, pero oigo mi voz un poco distorsionada, no sé por qué, algún problema igual del micro o de alguna cosa. Pero bueno, seguiremos haciendo aquí el programa como cada jueves de 7 a 8 aproximadamente, a veces con un poquito más de retraso de lo habitual. Pero bueno, aquí estamos como cada jueves, o casi todos los jueves, mejor dicho. Bueno, esta semana también tenemos aquí a nuestro invitado, el Corro de la Patata. Estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué te cuentas por ahí? Pues mira, aquí otra vez, contento de estar también. Semana pasada con unos problemas intestinales que no pude venir. Sí, es verdad, hay que recordar que yo tampoco pude venir a hacer el programa. Estaba un poco enfermo y bueno, la verdad que no estaba por la labor de subir hasta aquí. Pues nada, vamos a dar los datos de contacto del programa, de la radio, para que os podáis poner en contacto. Y bueno, pues para quien no lo sepa, está un teléfono en Radio Bronca para que os podáis poner en contacto, para que podáis llamar, para que podáis participar en el programa. Solo si estáis escuchando esto un jueves, porque si es una repetición los viernes y los domingos, o estáis escuchando esto por el podcast indiferido, pues no podréis participar. El teléfono de Radio Bronca es 93-359-4900, 93-359-4900. Bueno, también tenemos un apartado de correos de Radio Bronca para que podáis escribir vuestras cartas, vuestras postales, vuestros paquetes con material que queráis hacernos llegar. Podéis utilizar el apartado de correos, que es el apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 08080 de Barcelona. Para quien no lo sepa, Radio Bronca tiene una página web, www.radiobronca.info. Radio Bronca se escribe con K. En esa página web podéis encontrar información de los programas, la parrilla actualizada con las repeticiones, el enlace para pinchar el podcast, para que podáis escuchar lo que es los programas indiferidos, lo podéis descargar, etcétera, etcétera. www.radiobronca.info. We know they tried to lock us up that night, we were ready for a fight. Jerry Campbell to the air and team. He said the people waiting for a scene. They let the black boy they were there in force, and he was right, of course. Give me some. También existe un correo electrónico de Radio Bronca. Podéis escribir correos electrónicos para lo que queráis a rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Acordaos que rbronca se escribe con K. Bueno, también si queréis poneros en contacto a través del correo electrónico con el programa que estás escuchando ahora mismo, que es el Aquí Nadie Se Salva, podéis escribir un correo electrónico a la dirección aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaros que Aquí Nadie se escribe con K. Bueno, antes de empezar con lo que es el programa, con toda la candela buena, con todo el material que vamos a ir comentando, con todas las infos que nos han llegado, que hemos recopilado, pues vamos a pinchar un tema de Echo War, una banda, bueno, pues que llevan 10 años tocando, desde el 98 hasta 2008, y bueno, tenemos aquí un CD que, bueno, pues que me regalaron. Y bueno, pues si alguien quiere saber más sobre esta banda, puede clicar en la red www.ecowar.org. www.ecowar.org. Es un dúo, es una chica que toca la batería y también canta, hace coros, y luego un chico pues que toca la guitarra y canta, bueno. Y bueno, pues tienen este CD que está editado por ellos mismos, y bueno, vamos a pinchar un tema de este CD, el llamado Money's Gotta Burn, el dinero va a ser quemado. Así que bueno, os dejamos con Echo War, esta banda que está bastante bien y tuve la oportunidad de verlos hace un tiempo, así que os dejamos con ellos hasta ahora. We'll be right back. Bueno, nos llegan noticias desde Grecia, donde unos anarquistas han ocupado dos emisoras de radio. Según la agencia de noticias anarquistas ANA, dice, en otra más de las osadas acciones llevadas a cabo por grupos anarquistas, estos invadieron y ocuparon dos emisoras comerciales griegas para leer diversos manifiestos de protesta, apoyo y solidaridad con los presos en huelga de hambre en aquel país. En Lamia, una emisora de radio FM fue ocupada durante la tarde del jueves, día 6, en señal de solidaridad con las luchas de los y las presas alrededor del país. El material en audio puede ser encontrado en Atenas Indie Media, así que si alguien quiere escucharlo, descargárselo, pues bueno, ahí lo puede encontrar. Ya en Tesalónica, el viernes día 7, a las 11 de la mañana y por aproximadamente 20 minutos, la radio Ekphrasi, llamada, bueno, que se traduce como Expresión, fue ocupada dentro del conjunto de acciones que se están realizando en solidaridad con los tres anarquistas huidos, así como con las luchas de los presos y presas griegas. Dos comunicados sobre este caso fueron leídos a través de los micrófonos. Desde el día 3 de noviembre, por todas las prisiones del Estado griego, miles de presos y presas iniciaron una huelga de hambre colectiva y boicot a las comidas de la prisión, protestando contra las condiciones carcelarias, sentencias largas y torturas. Y bueno, pues eso, también desde Grecia nos llega otras infos que, bueno, están muy relacionadas con este tema. Dice, se agudiza la lucha en las cárceles griegas. 330 presos de la cárcel de Diabata en Salónica han presentado hoy, esto está hecho en fecha del 11 de noviembre, 330 presos de la cárcel de Abata en Salónica han presentado hoy sus reivindicaciones y se juntaron a la larga lista de presos y presas en lucha que desde el 3 de noviembre han iniciado ayunos y huelgas de hambre protestando por la situación penitenciaria del país. Los ayunos los secundan más de 8.000 personas en todas las prisiones de Grecia. Sin embargo, el número exacto de la gente que está en huelga de hambre no se puede comprobar con exactitud, pues algunas fuentes indican que unos 2.112 presos y presas y otras ascienden a los 4.805. De todas maneras, las justas reivindicaciones de los presos y presas y su lucha culminante no se puede limitar en números, sino escapar del largo silencio que engloban los crímenes del encierro. Romper con el aislamiento, hoy los presos y las presas luchan por unas mejores condiciones. Mañana ojalá luchen por el fin de todo centro de exterminio. Siempre estaremos a su lado. Algunas de las reivindicaciones de los presos son fin de todas las penas disciplinarias, reducción del cumplimiento de condena y respectivamente acceso al tercer grado, reducción de 3 años para todo tipo de penas, acceso al tercer grado y posibilidad de acabar con la sobrepoblación de las cárceles. También está la reivindicación de abolición de toda cárcel de menores, establecimiento de regímenes abiertos de cuidado, educación y protección de adolescentes y jóvenes. En quinto lugar, la quinta reivindicación es reducción del tope de los 25 años de cumplimiento, reducción desde los 16 años a los 12 en cuanto al acceso al tercer grado para las cadenas perpetuas, permisos, oportunidades de trabajo para todo el mundo, visitas humanas para los presos y presas, previsión de espacios privados para vis a vis. Esta mañana en el centro de Atenas fue atacada la sede de los socialistas y la oficina política del Ministerio de Defensa. Se han atacado bancos y otros intereses del capital griego. En Volos hubo una manifestación solidaria en la cárcel de menores. Ayer se realizó un concierto solidario que se juntó mucha gente en Atenas. Y bueno, pues también el día 12 de noviembre, este pasado martes, hubo una manifestación convocada en Salónica y el miércoles una en Atenas. No sabemos cómo habrá ido. Pero bueno, en cualquier cosa, solidaridad con los presos y presas en lucha por el fin de todos los centros de exterminio. Muere el anarquista Harold Thompson. Harold Thompson murió tras sufrir un ataque al corazón en la prisión donde se encontraba cumpliendo cadena perpetua. El preso anarquista Harold Thompson, nacido en 1942, falleció el pasado 11 de noviembre tras sufrir un ataque al corazón en la prisión de Tennessee donde estaba recluido. Para quienes no le conocieran, Harold H. Thompson era un prisionero anarquista que estaba cumpliendo su condena a cadena perpetua en Tennessee, Estados Unidos. Pertenece a la primera generación irlandés-americana y nació el 9 de abril de 1942 en Huntington, al oeste de Virginia, donde sus padres, ambos fallecidos, se asentaron tras huir de los problemas de Irlanda, entre comillas. Harold pasó su infancia en un ambiente hogareño donde la política era un tema típico de conversación. Se interesó en el anarquismo en una edad temprana, a raíz de escuchar los distintos debates entre sus padres y sus amigos. Su afinidad con el anarquismo se solidificó tras realizar una tarea para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, de la cual fue relevado tras ser herido. Luego fue miembro del activo del movimiento antiguerra asociado con el grupo de veteranos de Vietnam contra la guerra durante las décadas 60 y 70, la era de la desobediencia y la lucha de las masas civiles en América. Desde finales de la década del 60 y en adelante, Harold tuvo reiterados conflictos con la policía y el sistema legal, juntando dinero para subsistir y realizando actividades de corte político fuera de la ley. Un tiempo en las cárceles de Ohio, Georgia, Tennessee, fueron el resultado de estos actos de expropiación. Harold tuvo dos hijos, con diferentes madres. La madre del mayor fue asesinada en 1978. Su asesino, Walter Douglas Crowley, fue sentenciado de por vida y luego liberado tras una apelación para convertirse en un informante de la policía. El mismo día que fue liberado, Crowley fue oído por casualidad amenazando al hijo de Harold y otro chico que había testificado en su contra durante el juicio. Crowley se jactó de no tener nada que perder, entre comillas, después de haber sido sentenciado de por vida tras el asesinato. En Chattanooga, cuatro días más tarde, siendo el mes de octubre de 1979, Crowley fue tiroteado estando en un bar. Su enmascarado agresor corrió hacia un auto que lo esperaba y escapó en la noche. Tras 10 días y un amplio dispositivo de búsqueda y recompensa de captura para Harold, este fue arrestado y acusado de asesinar a Crowley. También se le acusó de expropiar dinero de una joyería para financiar actividades políticas. Por estos incidentes, Harold fue sentenciado a 50 años de prisión después de pasar por una serie de juicios netamente ridículos y parciales. Más tarde, Harold fue castigado con 21/75 años por un segundo tiroteo que ocurrió en Cleveland. Durante ese tiempo, sufrió un golpe dejándolo en coma durante 3 semanas. Tras una cirugía cerebral, fue diagnosticado epiléptico. En noviembre de 1986, Harold pasó 5 años y 4 meses en una prisión de máxima seguridad incomunicada tras un fallido intento de fuga en una prisión al este de Tennessee. Fue acusado de intento de homicidio de 3 guardias, el secuestro de uno de ellos como rehén, posesión de explosivos y armas peligrosas, e intento de fuga. El juez sentenció a Harold a 31 años adicionales. En julio de 1993, tras ser relevado de la prisión incomunicada por 15 meses, fue acusado de conspiración por tener posibles planes de fuga, según se afirma, basados en datos de un informante confidencial externo a la prisión. Fue trasladado nuevamente a la prisión de máxima seguridad incomunicada, donde permaneció hasta marzo. El trabajo legal que Harold realizaba como abogado penal para los reclusos consistía mayormente en apelar a los fallos que se han establecido contra otros prisioneros, planeando sus sumarios para el arbitraje que se realiza comúnmente en las cortes, uniendo las quejas de los derechos civiles en defensa de los prisioneros que fueron abusados y cuyos derechos han sido violados. Recopilaba todas las injusticias y malas acciones perpetradas en las prisiones y las cortes. Tales actividades convergieron en diversas e intensas provocaciones y hostigamiento por parte de los carceleros, especialmente por haber brindado incontables veces ayuda a prisioneros negros con problemas legales, algo que en el sur de los Estados Unidos no es bien visto debido al alto prejuicio racista que crece día a día. La persecución política de Harold Thompson incluye confiscación de sus materiales legales y sus libros de leyes en los frecuentes allanamientos a las celdas, sin olvidar que fue víctima de un complot en su contra el año 1993. Harold resumía muy bien sus valores como ser humano y como anarquista. Y todo es lo que queda, es una cita. Soy antiautoritario, antirracista, antisexista, anarquista revolucionario de orgullosas raíces irlandesas. También soy vegetariano y apoyo fervientemente el movimiento por la liberación animal, Represento los derechos civiles, humanos y no voy a descansar. No me inclinaré ni dejaré de ser intimidado. Me solidarizo con toda la gente que lucha contra la opresión, pero particularmente con mis hermanos y hermanas del movimiento anarquista. Y esto está sacado de lacizallacrata.nuevoradio.org. Bueno, bueno, bueno, seguimos aquí con el programa. Desde aquí, bueno, pues que la tierra te se eleve, compañero. Y bueno, pues vamos a presentar un disco, un 12 pulgadas que tenemos aquí, un 12 pulgadas compartido con las bandas o proyectos, bueno, como sea, con, bueno, una cara, por una cara del 12 pulgadas está Cúter. Y por la otra banda está Electrozombies. Cúter son de aquí, de Barcelona. Y Electrozombies son de Chile. Ahí, bueno, pues este LP está editado por Fuck the Bastards, por el sello Fuck the Bastards. Y bueno, vamos a pinchar un poco de estas dos bandas. Bueno, pues primero vamos a pinchar un poco de Cúter, que bueno, para quien no lo sepa, estará tocando Cúter esta semana, este domingo, día 16 de noviembre, junto a The Curse y la Casa Phantom. La Casa Phantom son de Oslo, de Noruega, y The Curse son de Barcelona, al igual que Cúter, que también son de Barcelona. Y bueno, este 12 pulgadas, pues bueno, ahí creo que son 300 copias o 330 copias aproximadamente. Y bueno, la sesión de la parte de Cúter se llama Siente el cuchillo en el lado oscuro de tu mente. Y bueno, y tienen aquí en su parte, pues bueno, pone Entre dos infiernos. Bueno, perdón, no. La parte de Cúter, la sesión se llama Entre dos infiernos, disculpad. Y dice, Entre los infiernos es una adaptación sonora inspirada en la obra de José Val de Omar Fuego en Castilla. Esta pieza que tienes en tus manos es una alegoría a la muerte, tanto por las experiencias cercanas vividas durante este último año, enfrentándonos a un proceso degenerativo de un ser especialmente querido, como el texto que cierra la interpretación, el cual está extraído del libro Corona Fúnebre, de José Ángel Valente, editorial Ruedo Ibérico, y narrado por Gloria Bosch. Texto que da contenido político y un firme posicionamiento en contra de cualquier tipo de opresión, una oda a la muerte de todo y toda dictador, dictadora. Las grabaciones de campo y el sonido ambiente lo capturamos entre los dos infiernos de Barcelona y San Fernando, Cádiz, durante el esperpento de la Santa Semana Santa. Grabado durante la primavera de 2008, masterizado y saturado en los estudios de Radio Bronca, en Barcelona. Aquí en esta casa. Y bueno, pone, este trabajo está dedicado a nuestra madre, un ser especial, una mujer increíble. Han sido 14 meses tan llenos de dolor, de rabia e impotencia, pero a la vez tan plenos de vida, que nos has dejado el legado de tu fuerza, de tu valentía en la lucha por la vida. La muerte llega con el olvido, la vida perdura con el recuerdo de los que te quieren. Y bueno, pues eso, un recuerdo para ese ser tan querido. Bueno, pues vamos a pinchar un trozo de esta sesión y bueno, seguimos con el programa. estado que estás en los cielos, especulando en el sistema solidario mundial. Venga a nosotros tu reino. Fue expulsado del Estado español. Lo multaron con 3.240 euros. El crimen de este senegalés: vender 45 DVDs de películas y 147 CDs de música, falsificados todos. Sentencia de un tribunal de Granada. El pasado enero no fue prisión, pero fue por no tener permiso de residencia. Mientras la aseguradora AIG se fue arruinando en Estados Unidos. Sus ejecutivos derrocharon miles de dólares en lujos y placer. Directivos de Freddie Mac, otra empresa quebrada, cabildearon a consultores republicanos. Querían frenar una propuesta de ley, una que imponía mecanismos de supervisión a sus negocios. No tiene permiso de residencia el senegalés. Los encorbatados sí. La justicia está enladrillada. ¿Quién la desenladrillará? El desenladrillador que la desenladrille, buen desenladrillador será. Perdona nuestras deudas. El plan de rescate de algunos países de la Unión Europea sobrepasa los 2.39 billones de dólares, 1,9 billones de euros. Con ese capital, y si es necesario, los estados podrían comprar participaciones en bancos, garantizar los préstamos entre entidades y adquirir activos. En la otra orilla del charco, el plan de rescate presentado por George Bush alcanzaría la cifra de 700.000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno norteamericano ya ha invertido 765 mil millones de dólares distribuidos de la siguiente forma: 150.000 en devolución de impuestos para fomentar el consumo, 300.000 para créditos hipotecarios blandos, 200.000 en la quiebra de las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, y 115.000 dólares en la nacionalización de ciertas empresas como la aseguradora AIG, que supuestamente serán recuperados con la venta de sus activos. Dinero utilizado en Estados Unidos para afrontar la crisis, 765.000 millones de dólares. Dinero público para futuros rescates en Estados Unidos, 700.000 millones de dólares. Dinero público para futuros rescates de la Unión Europea, 2,39 millones de dólares. Total, 3,85 billones de dólares. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La cifra total del que podría ser el mayor robo de la historia jamás contado equivale a la suma del Producto Interior Bruto de la India y Turquía en 2007. Multiplica por 2 al de Brasil y al de África, por 3 al de México, España o Italia, por 7 al de Argentina, por 10 al de Uruguay. La deuda externa de los países del sur, mal nombrados subdesarrollados, era de 2,5 billones de dólares a inicios de este milenio. Si el capital dispuesto para salvar bancos se destinará a salvar países, seguirían sobrando 1,35 billones. En junio de 2005, el G8 anunciaba una reducción de la deuda para cerca de 40 países fuertemente endeudados, por un montón de 55 mil millones de dólares. Un pequeño fracaso de pomada, si se compara con las costosas y enmarañadas operaciones quirúrgicas realizadas al sistema financiero. 1.400 millones de personas viven en la extrema pobreza y, según la FAO, 923 millones sufren hambre en el mundo, 75 más que el año pasado. Para erradicarla, el director de dicho organismo reconoció que hacen falta 30.000 millones de dólares anuales. Solo logró recaudar 7.500 para 4 años, arriesgando de esta manera uno de los objetivos del milenio: comprar comida. Hasta el 2015, en los mismos países afectados y no los excedentes de Estados Unidos, costaría 240.000 millones de dólares, 30.000 por 8 años. Seguirían quedando 1,11 billones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo del gobierno Bush sumó 27.500 millones de dólares en 2005, un 2% de lo empleado en sus planes de salvamento. Todos los países ricos ofrecieron cerca de 100.000 millones de dólares en 2007, pero según la ONU harían falta 18.000 millones más. Se podría abonar dicho incremento en los próximos 10 años, 180.000 millones, sin exigir cambios en las políticas internas, y se dispondrían aún de 930.000 millones. Uno de los objetivos del milenio establece que todos los escolares del mundo deben acabar el ciclo de primaria en el año 2015, una fantasía. Según la Alianza Española contra la Pobreza, esta meta no se alcanzará en la fecha estipulada. 75 millones de niños y niñas no están escolarizados, gracias en parte a que sus estados gastan más dinero en la deuda externa que en formación. Según dicha alianza, en el año 2006, los países con rentas bajas recibieron 5.000 millones de dólares de ayuda directa para educación. No obstante, harían falta 6.000 millones más para completar el objetivo. Si se garantizaran hasta 2015, se precisarían 48 millones de dólares, 6.000 por 8 años. Restarían 882.000 millones. No nos dejes caer en la tentación. No, por favor. El 27 de octubre, Rebellion.org publicaba un amplio artículo de Eric Toussaint sobre las causas de la crisis alimentaria. El autor narraba cómo el banco belga KBC inició una campaña publicitaria para animar a la ciudadanía a invertir en 6 alimentos básicos. Sus anuncios proclamaban sin pudor alguno: ¡sacad ventaja del alza de precios de los productos alimentarios! Según Toussaint, la publicidad presentaba como una oportunidad la penuria de agua y de tierras agrícolas explotables, que deriva en una escasez y una consecuente alza de precios de los productos alimentarios básicos. Casual y paradójicamente, ese mismo día, los medios de comunicación informaban en sus páginas de economía que el gobierno belga había decidido inyectar 3.500 millones de euros al KBC. ¿Servirá al capital público para promover y agudizar el hambre a través de la especulación criminal de los terroristas de Guante Blanco? Y la gran duda que me acongoja tras recibir este artículo: ¿podrá pagar la comida al senegalés expulsado por vender DVDs piratas? Ahí queda esa pregunta. Bueno, bueno, pues bueno, vamos a seguir presentando este 12 pulgadas, en la otra cara que de este LP, este 12 pulgadas. Esta Electro Zombies, una banda de Chile, de Santiago. Y bueno, vamos a pinchar su tema Sembrando Guerra y Muerte. Bueno, os dejamos con Electro Zombies y sus tonos graves y lentos en algunos momentos, pero intensos hasta ahora. Córtate el pelo al estilo... Bueno. Bueno, voy a leer un texto. Córtate el pelo al estilo hazlo tú misma. Levántate la cresta, los pelos a lo loco, afeítate la cabeza. Ponte esa camiseta destrozada que te acompaña desde hace años y tantos recuerdos te traen. Esos pantalones tan guapos que te has currado. Muestra orgullosa tus piernas sin depilar. Que se note bien que jamás has ido al gimnasio y no tienes ni bíceps ni tríceps. Ay. Vete como siempre vas, sé tú misma. Ahora vete a un lugar del rollo, no pasarás desapercibida. Nadie te dirá qué bien te queda. Lo único que te dirán será, joder, qué pintas, o ojo, sí que tienes pelos. Peínate porque tienes que ir a una cita oficial. Entre comillas. Depílate porque ese curro temporal te lo exige. Depílate porque tienes una temporada baja de ánimos y no tienes fuerzas para soportar tantas miradas y podredumbre. Prepárate para buscar curro. Arréglate entera porque vas a un sitio que lo requiere. Y mira por un día te dices, no pasa nada. Ponte una camiseta ceñida porque es la que hay y tienes que ir bien. Tienes que parecer una más. Ahora vete a un lugar del rollo. No pasarás desapercibido o desapercibida. Nadie te dirá por qué te has tenido que vestir así. Lo único que te dirán será, joder, qué guapa estás hoy, o mira qué ceñida que va. Pues sí que está buena. Comentarios como si de unas discotecas se tratara. Dile a alguien del rollo que te gusta una persona que no encaja en los cánones establecidos. Y como mucho te dirán, sí, parece majo o simpática. Dile a alguien del rollo que te gusta alguien que sí encaja en los cánones establecidos porque así, ha nacido así y punto. Te dirán, joder, pues sí que está bueno. Anda, no aspiras a poco. Qué cabrón o qué cabrona. No te preguntarás qué tal persona es. Tú intentarás decirles que lo que te ha cautivado es su sonrisa o sus ojos, que los pasáis bien y ha surgido. Ellas se reirán y te dirán, venga, no jodas, no me vengas con rollos. Te gusta porque está bueno o buena. Haz la prueba un día o mantente observador o observadora. Joder. Te darás cuenta que nuestro querido y minúsculo gueto no tiene nada diferente de la humanidad entera. Pues yo estoy harto de que todo el mundo actúe así. Es más, en realidad, la gente que lea esto y esté de acuerdo con estas frases, sé de buena fe que el 90% nos comportamos igual. Pues me ha demostrado tanta gente esas actitudes. Nuestro movimiento, anarquista, ocupa, vegano, llámalo como quieras, es clasista, sexista, machista y hembrista. Seguimos las mismas pautas, les damos ese poder a esas chicas que han nacido dentro de los cánones establecidos. Claro que la inmensa mayoría de ellos no quieren defenderse de él, utilizan ese poder otorgado por esta sociedad y acrecentado en el movimiento antipatriarcal para perpetuar los roles del culto al cuerpo. Por eso da igual, pues aunque algunos se lleguen a comportar como unos cutres, unos machos o unas hembristas, todo el mundo se las querrá follar. Verás a chicos o chicas que no se marcan dentro de los cánones hablando de esto, te harán ver que les apesta esto o que no ligan porque todo el mundo, porque todo el mundo va por los tíos buenos. Y a continuación te darás cuenta que él mismo será la que aspira a conseguir un tío bueno. O te contestará como si de un ciudadano corriente se tratara. Lo dicho antes, cuando le digas que te gusta esto o aquel. Veo tanta gente que este tema se la suda, que le parece absurdo, que me llama puritano, que me dice que no me raye. Pues para mí este tema sigue siendo importante, aunque para la inmensa mayoría de vosotros haya dejado de serlo. Que lo hayáis dejado de lado por el buen rollo que es lo que impera. Veo tanta mierda, tanto juego absurdo, competición y estupidez. Como dirían en una película, me da asco compartir el retrete con vosotras. Bueno, pues ahí ha estado el texto, que, bueno, tiene algunas cosas que no me gusta, como lo enfoca, pero, bueno, me parece un tema como que es muy, bueno, me parece muy importante este tema, ¿no?, de la estética, que, cómo nos afecta y cómo jugamos con ello, y no sé, yo qué sé, pues a mí... Joder, me jode y me jode comportarme o pensar cosas que no me molan o y que no quiero hacer. Y también me jode que muchas veces, siempre sobre este tema se suelen hacer un montón de bromas y como creo que nos falta un montón para llegar a superar esto, o al menos a mí, y por eso no me gusta mucho que siempre se estén haciendo bromitas, eso no, yo que sé, una broma no pasa nada, pero que es... Como siempre bromear sobre esto, como me parece jugar con un tema que no sé, que realmente, yo qué sé, bueno, a mí al menos me afecta y me jode en muchos momentos, ¿no? Pero ¿bromear sobre qué? Que no pillaba. Bueno, las típicas bromitas de, hostia, que has venido con la churri, o vale, hostia, vaya, no sé qué, o mira que tal, y que igual, que son como, inocentes, no son inocentes, pero son como sin pensar, se dicen porque estamos acostumbrados, pero que hay mucha mierda detrás de la bromita y no pasa nada, no somos unos hijos de puta por hacer una broma o así, pero que nos demos cuenta que todo lo que hay detrás de esa broma que decimos sin ninguna mala intención, pero hay mucha mala hay mucha mala mierda, ¿no? Sí, bueno, porque igual se repite, ¿no? El lenguaje, ¿no? Que se nos muestra, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Es el lenguaje que igual pues está cargado, bueno, con una fuerte carga sexista o tanto puede ser machista, sí. sexista o como sí. sea, ¿no? Entonces, bueno, claro, el lenguaje nos hace pasar malas jugadas. Desgraciadamente, pues utilizamos muchas veces este tipo de expresiones que igual sí que habría que intentar mejorar nuestro lenguaje y apartar esas cosas, esas palabras, esos términos que tienen una fuerte carga, bueno, sexista, machista o racista o de lo que sea, ¿no? Y bueno, no sé, también en cuanto a la estética que decías, ¿no? Que es una cosa, ¿no? Que se suele ver mucho por ahí dentro de los guetos, que siempre se reproducen los mismos roles y los mismos modos de vestir, actuar, según lo que dicta el grupito de donde tú o donde te sueles relacionar, ¿no? Y la verdad que apesta bastante porque se reproducen los mismos roles tal como decíamos anteriormente. Pues sí, que sí, todo bien vestido para, bueno, con los colores, todo, bueno, es que llama atención, ¿no? En algún, bueno, en manifestaciones o en algún concierto o en actividades, pues como mucha gente se viste igual, ¿no? Y que realmente de esa persona, bueno, esa forma de, bueno, esos hechos de personalidad, ¿no? Pues quedan aparte, yo qué sé. Yo muchas veces me he sentido desplazado por no llevar una estética como dicta el lugar donde estés, ¿no? O la situación donde estés. Y bueno, mucha gente ha tenido prejuicios hacia mí y bueno, y también otros amigos y amigas los tienen hacia otros, ¿no? Y muchas veces pues a mí me han dicho, ah, qué poco elegante vas o qué, no sé cuántos. Y a mí realmente la estética es que me da igual. Me he visto con lo que tengo y bueno, igual sí que me compro alguna cosa de vez en cuando, pero intento pues llevar una estética pues tampoco sin llamar la atención ni nada, ¿no? Hay gente que le gusta llevar una estética muy marcada, muy agresiva y tal, pero claro, también tienen que aprender esa gente, pues que a la gente que no le da ningún tipo de importancia a eso de la estética, pues que sea como él sea, ¿no? Y para mí es más importante pues tener no sé, pues pasar desapercibido sin que te etiqueten, ¿no? Que no, pues bueno, llevar ahí de los pies a la cabeza todo bien puesto, todo con tus parchecito, que sí con tus pantaloncicos, que parece que vayas de tirado, pero está todo tan preparado al milímetro, ¿no? Tanto con eso. Y bueno, y no sé quién más hablaba por ahí, pero bueno, me estoy aquí. No, sí. Ahora, aparte de estética, hablaba de más cosas, pero bueno, sí, ahora no me acuerdo. Bueno, también, bueno, igual no me gusta mucho el rollo como lo dices, bueno, como lo dices, no, como lo dice el texto de, como, bueno, es igual, ahora no lo encuentro y también igual sería empezar otra. Bueno, no sé, es eso, como actitudes que como que tenemos, ¿no? Sobre, pues como sobre estética, también sobre eso del culto al cuerpo, ¿no? Y también de pequeñas tonterías, ¿no? Como no, bueno, como eso, como las, como asociar, ¿no? Yo qué sé, como siempre, bueno, no sé, es igual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no sé, es que no. ¿Asociar ahora qué? no me sale bien como. Vale, vale, bueno, no sé. Bueno, no sé, la verdad que igual siempre hay que intentar, ¿no? Reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y a veces, como, pues eso, con el lenguaje que decíamos, pues intentar evitar algunas expresiones, aunque a veces están tan arraigadas, están tan ahí que ni te das cuenta a veces que las utilizas, ¿no? Y dices, hostia, cago en la leche, ¿no? No tendría que utilizar esto, sí, o lo que sea, pero en realidad pues los tienes ahí marcados, pues porque claro, tanto en la familia, con la escuela, como en el trabajo, como en el grupo de amigos o como lo que sea, pues siempre se utilizan este tipo de expresiones, ¿no? Y a veces pues la gente, bueno, no nos damos cuenta de la gran carga de tan, tan chunga que tiene, ¿no? Esas palabras, de lo que en realidad, si te puedes analizarlo o reflexionar sobre ello, pues en realidad pues dices, joder, pues esto no la verdad que no me mola mucho, ¿no? Pero bueno. Y sí, bueno, que también, no sé, también habla como de por ejemplo, de eso que dice, como como que la sobre la depilación, ¿no? También como, vale, sí, es como con los cánones, políticamente correcto, los, ¿no? Los cánones estéticos que se llevan, o, ¿no? Sí, no, pero o sea, la depilación no es un, o sea, el no depilarse, ¿no? Es como no es algo estético, es algo político, ¿no? Es y sí que, vale, como está guay, ¿no? Es como parece guay, pero sí se oyen muchos comentarios y se oye en rollo de, hostia, pues si alguien, una chica como entra pues como un poco maquillada, ¿no? Así, pues sí que se dice, hostia, pues mira, está tal, o, ¿sabes? O como que no está tan asumido como, y eso, joder, eso genera unas inseguridades. Bueno, y chicas, o con chicos con otros igual, temas, bueno, sí, con otros, da igual, ¿sabes? Como que eso, si ya no se genera suficientemente inseguridades, el sistema, entre comillas, ¿no? Y toda la gente, como que lo que en teoría es tu gente, bueno, igual no tu gente más cercana, pero sí que compañeros, ¿no? Lo que se dice, que te juzguen así o que te sientas así juzgada, ¿sabes? Como es súper chungo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, sí, la verdad que es una mierda. Oye, corro de la patata. Quedan 20 segundos para acabar el programa. Hostia, vale. Así que, bueno, la verdad que me sabe muy mal tener que cortar esta conversación, porque estos son los momentos más grandes de los programas, ¿no? Pero bueno, la verdad que vamos a hacer agenda y pinchamos y nos vamos. Va a durar un poco más de una hora este programa, pero bueno, ahí está, que ya que puede, no hay nadie ahora mismo detrás en el estudio, pues podemos alargarlo. Pero bueno, a ver, ¿puedes leer sí, la convocatoria, que lo tengo a mis espaldas? Vale, pues el domingo 16 de noviembre, o sea, este domingo, a las 6 de la tarde, en el Casal Jova de Roquetas, que está en la calle Vidal y Guas, número 16, que está al metro de Roquetas, de la línea 3, hay un concierto con The Curse, de Barcelona, con Cúter, de Barcelona, que antes os hemos escuchado, y con La Casa Phantom, desde Oslo vienen, ¿no? Y eso, un concierto el domingo. Pues eso, os animamos a que os paséis por ahí. Luego también, el día siguiente, el lunes 17 de noviembre, hay un concierto también, hazlo tú mismo, como el del domingo, que estarán tocando Crimen de Estado, desde Hardcore Radical, desde Barcelona, Firmeza 10, Divid a saco, de Divid Discharge Total, desde Barcelona también, y desde el estado de Nueva York nos visita una banda de Divid ultra distorsionado, a la Disclose, a la Shitlickers, y bueno, que se llama No Fuckers, y esto será el lunes 17 de noviembre a las 7 y media puntual de la tarde, a las 7 y media de la tarde puntual, porque acabará a las 10. Y bueno, no nos alargamos más, lo único que queríamos, ya que hoy me he traído aquí una bolsa con un par de LPs, ajá, y como que ir por ahí todo el día pues con la bolsa, pues no me gusta mucho. Y ya está preparado. Vale. Aquí mi compañero, el Corro, me quería sacar el LP y ya está preparado, porque se pensaba que era el anterior, el de Cúter y Electro Zombies. Pues nada, este LP que vamos a pinchar es un LP de Derrota, el último disco que han sacado recientemente, llamado Asco Infinito. Y bueno, está editado por Trabuc Records desde Valencia. Y bueno, vamos a pinchar un par de canciones, Fuego y Hielo y Estafa. Y bueno, vamos a leer las letras antes de irnos, porque es una costumbre que tenemos, aunque hemos fallado en la letra de Electro Zombies, que se nos ha olvidado. Y bueno, la letra de Fuego y Hielo dice así: las sombras del pasado despertarán al rencor del polvo para unir los pedazos rotos y provocar tu ruina, tu muerte, tu aniquilación. bajo el fuego y el hielo de un mundo nuevo donde nadie será como tú. Esto es esta. Y luego, pues, la canción de Estafa dice: nos dijeron que en otro tiempo era época de luchar, que tenía un sentido y un resultado. Nos dijeron que en otra época el amor era revolución. Y aunque no nos lo digan, todo es una gran estafa. Hoy todo es una mezcla de lo que ya pasó. Hoy es el cóctel de lo desesperado. Y bueno, pues eso, os dejamos con este par de canciones de derrota. Y bueno, si alguien quiere contactar con ellos, pues puede hacerlo a través del correo electrónico turifel@hotmail.com, turifel@hotmail.com. Pues eso, os dejamos con los valencianos de derrota y nada, nos escuchamos la semana que viene. Si alguien quiere aportar, preguntar, criticar, proponer, puede escribir un correo electrónico a la dirección aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Venga, hasta la semana que viene, os dejamos con los derroteros. Hasta la semana que viene.